Muy bien, muy Hola, buenos Frank. días. Estamos aquí en Puentes al Mundo para una nueva entrega del Mundo de la Ciencia. Estamos ya en directo. ¿Me indicas, profesor William, cuando estés listo? Sí, ya estamos listos entonces para poder continuar en la nueva entrega y nueva presentación del webcast correspondiente al mes de octubre. El día 15 de octubre se ha celebrado a nivel internacional el Día Mundial del Lavado de Manos. Junto a José Rodríguez en Los Ángeles, California, quienes habla William Vegaso Muro, estamos en este webcast de cómo lavarse las manos correctamente, con una serie de presentaciones para poder sensibilizar y, sobre todo, tomar conciencia de la importancia de lavarse las manos de manera correcta. Adelante, José, con la siguiente diapositiva. Sí, adelante. Bien, continuamos entonces con la técnica que se utiliza y se emplea en el lavado de manos. Como observamos en las imágenes, en primer lugar, humedecer las manos, mojar las manos con abundante agua, luego colocar una dosis de jabón, que puede ser jabón líquido o jabón en barra, de manera que, como apreciamos en la tercera diapositiva de la imagen, jabonar toda la superficie de la mano y de la muñeca, de manera que el jabón y el agua entren a nuestros dedos, uñas y a los espacios entre los dedos. A continuación, enumeramos algunos pasos sencillos para eliminar los gérmenes de nuestras manos. Demuestra esta rutina a tu hijo o hija, o mejor aún, lávese la mano junto a sus hijos varias veces al día para que él o ella aprenda la importancia de este hábito. También la recomendación para nuestros alumnos: al hacer uso de los caños o los grifos de agua, usar exactamente la cantidad de agua requerida para el lavado. Lávese las manos con agua tibia. Asegúrese de que el agua no esté demasiado caliente para las manos de los más pequeñitos. Enjuáguese las manos y séquelas bien con una toalla limpia y seca. Al decirles esto, al hacer un uso racional de este recurso como es el agua, utilicemos jabón y frótese las manos vigorosamente de 20 a 30 segundos. Este es el aspecto crítico del lavado de manos, en la cual durante los 20 segundos se deben frotar las manos con agua. Y como aquí dice la recomendación, no hace falta que utilice jabón antibacteriano, cualquier jabón es bueno. Asegúrese de que lava bien el área entre los dedos y debajo de las uñas, donde a los gérmenes les encanta esconderse. No olvide las muñecas. En esta imagen de la Organización Mundial de la Salud, también nos recomienda el lavado adecuado de las manos, como observamos en las imágenes, frotarnos las uñas, también dentro de las uñas, entre los dedos, como se observa en la imagen, con abundante agua y jabón por espacio de 20 segundos o 30 segundos, de manera que queden las manos completamente limpias. En caso de que no tengamos jabón en barra, se puede utilizar jabón líquido o cualquier solución alcohólica, como se hizo precisamente para poder combatir la gripe porcina cuando apareció el germen en varios países de Latinoamérica. Excelente, aquí tenemos ya el primer video. Vamos con este spot publicitario para poder comprender y sensibilizarnos en el lavado de las manos. Perfecto, iniciamos. Este sujeto se lava las manos antes de comer. Este de aquí no se las lava. Esta niña siempre se lava las manos después de ir al baño. Este chico no se lava las manos casi nunca. Este niño siempre se lava las manos después de jugar con su perrito. Y este de aquí nunca vio un jabón en su vida. Todos ellos tienen algo bueno en común. Y ellos no. Sé inteligente. Lava tus manos con mucho jabón. 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos. Ahí estábamos entonces con el spot publicitario para el lavado de manos. La primera línea de defensa en contra de los gérmenes. Continuamos con el webcast por el Día Mundial del Lavado de Manos. Junto con José Rodríguez en Los Ángeles, California, yo soy William Vegaso Muro, en esta fecha dentro del calendario ecológico y cultural por el Día Mundial del Lavado de Manos. Los gérmenes son organismos como las bacterias y los viruses. Pueden ser transmitidos de muchas maneras diferentes, especialmente al tocar manos sucias o cambiar pañales sucios. Otra manera de propagar gérmenes, decimos entonces otras maneras de que se propagan los gérmenes, precisamente, incluyen tocar con superficies o lugares en donde no han sido limpiados previamente. Al lavarnos las manos, usamos una sustancia antiséptica, que puede ser un jabón, que puede ser también una sustancia líquida antibacteriana, como las que se venden en el mercado. Observamos aquí un gel antibacteriano que nos permite combatir y mantener limpias las manos. Sí, adelante. Bien, continuamos con el webcast del día de hoy y las maneras en que estamos combatiendo, y sobre todo cuando los gérmenes se propagan, a través de agua o comida contaminada, a través de gotitas expulsadas durante la tos o un estornudo, a través de superficies contaminadas o a través de los flujos corporales de una persona enferma. Son modos y maneras en que una persona puede contraer gérmenes, que puede inclusive adquirir enfermedades contagiosas. Repetimos, la manera en que debemos lavarnos las manos correctamente, humedeciendo las manos, frotándolas con jabón en barra o jabón líquido, en el aspecto crítico de estos 20 segundos es cuando con abundante agua y jabón podemos nosotros mantener limpias las manos y sobre todo combatir los gérmenes. Bienvenido Ismael, quien ya está uniéndose a este webcast junto con José Rodríguez. Estamos transmitiendo en esta versión del canal El Mundo de la Ciencia en el portal puentesalmundo.net por el Día Mundial del Lavado de Manos. Si los niños recogen gérmenes de una de estas fuentes de propagación, pueden infectarse sin darse cuenta simplemente al frotarse los ojos. Y esto muchas veces ocurre con niños pequeños cuando no tienen la precaución y no tienen el cuidado básico de infectarse o contaminarse en las manos. No solamente al frotarse los ojos, la nariz o la boca, y una vez que han sido infectados, generalmente es solo cuestión de tiempo antes de que toda la familia se contagie y contraiga la misma enfermedad. Esto muchas veces ocurre en los nidos, en las guarderías, en donde el contacto con sustancias contaminantes puede ser de mayor riesgo. Siguiente, por favor, José. Tenemos aquí el segundo video, la importancia. Pasemos entonces a ver el siguiente video sobre la importancia de mantener nuestras manos limpias y bien lavadas. Adelante, entonces, con el siguiente video. Con ustedes, una historia de agua, jabón y manos. Había una vez una mano muy sucia que se encontró con el agua y se puso contenta. Pero solo agua no era suficiente. ¡Tarán! Apareció un jabón para resolver el problema. ¡Lava la mano con agua y jabón! ¡Bacterias y microbios no tienen opción! Lavarse muy bien las manos es una excelente forma de protegerse. Una iniciativa de UNICEF y Nickelodeon. Así es, estamos en el Día Internacional del Lavado de Manos, que como cada 15 de octubre de cada año, se hace un llamado a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad magisterial, académica y docente, para poder enseñar a nuestros alumnos y al público en general a lavarse correctamente las manos y así combatir las diferentes enfermedades que por lo común son adquiridas al no tener una adecuada lavado de manos. Junto a José Rodríguez desde Los Ángeles y quien te habla, William Vegaso Muro, estamos en este webcast. Siguiente diapositiva, por favor, José, para continuar con esta efemérides por el Día Mundial del Lavado de Manos. Habíamos hablado precisamente de la técnica para lavarse correctamente las manos con abundante agua y jabón. El jabón en barra antibacteriano, un jabón líquido o alguna sustancia que tenga alcohol en su composición, mata y elimina los gérmenes. Lavarnos las manos adecuadamente, al frotarnos las manos, las zonas que están entre los dedos, con las yemas, las muñecas inclusive, o las uñas, bien, que entre el agua y de esa manera puedan estar limpias las manos. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? ¿Un delicioso pastel de chocolate, una roca de buena suerte o una ranita amistosa son solo algunos de los regalos que a los niños les encanta traer de vuelta a casa a su mamá y a su papá? ¿Sabe qué hay detrás de estos adorables regalos y muchos otros? Es que pueden estar al acecho de millones de gérmenes. Y los gérmenes, precisamente, son aquellos pequeños microorganismos que pueden llegar a contagiar y producir enfermedades. Puede que los niños no escuchen cuando les dice que se laven las manos antes de las comidas, pero es un mensaje que vale la pena repetir. Lavarse las manos es sin duda la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes y de proteger a nuestros hijos e hijas y a nuestros alumnos de mortales enfermedades. Por ejemplo, hoy día se ha publicado un informe de un conjunto de investigadores londinenses que han analizado las tablets PC. Estas pequeñas computadoras, las tablets PC, contienen residuos de Escherichia coli, producto de que muchas manos que han tocado el gadget no han sido lavadas. Y estamos hablando entre personas que cursan nivel superior, sí, universitarios, que al hacer contacto con las tablets las impregnan de heces o de Escherichia coli cuando han salido de los servicios higiénicos y no han tenido la precaución de poder lavarse las manos. Sí, es algo que también se ve común, ¿verdad?, con nuestros alumnos que regresan de áreas de recreo o en el patio y entran al aula y empiezan a utilizar computadoras o compartidas, ¿verdad?, y que tienen que primero tomar un poquito de tiempo para lavarse las manos, y de esa manera no estamos compartiendo esos gérmenes. Así es. Bienvenido Cristian Sedano, bienvenido Ismael, quienes están uniéndose a este webcast del día de hoy con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos y cómo podemos lavarnos adecuadamente y de manera correcta las manos. El Ministerio de Educación en el Perú ha convocado a la comunidad de escolares, a la comunidad educativa, a unirse a una campaña de lavado de manos que se ha cumplido con éxito el pasado viernes 14 de octubre, en la cual se estuvo participando por el récord Guinness del lavado de manos. Esto consistía en que tanto los alumnos como las alumnas deberían acudir de manera organizada y ordenada a los servicios para poder lavarse las manos esperando su turno, y a los cuales, haciendo uso adecuado del agua y de una manera correcta el jabón líquido, proceder a lavarse las manos. En este webcast del Día Mundial de Lavado de Manos estamos nosotros aprendiendo las técnicas de lavado de manos conforme lo especifica la Organización Mundial de la Salud. En Lima existe también un parque automotor y por ende una serie de servicios de combis que cubren varias rutas en la capital. Y llama poderosamente la atención que los cobradores, cuando reciben el dinero o dan el cambio del vuelto, se observa que sus manos están visiblemente sucias. Y uno se pregunta por qué no se las lavan o por qué no existe también la campaña para que ellos participen, pues al recibir monedas y recibir dinero están en contacto con muchos gérmenes. Sí, aquí en lo que es Los Ángeles, lo que es transporte público, los choferes ya no tocan el dinero o simplemente se usa un tipo de tarjeta y un aparato que va deduciendo una cantidad de precargada, y de esa manera cuando si se va a pagar se entra directamente a una caja automática del dinero del pasajero, y el conductor no toca dinero, o si no se hace una tarjeta electrónica. De todas maneras, tengo aquí el último video lavado las manos. Continuamos con el video y luego ya terminamos la presentación. ¿Te parece bien? Perfecto. Excelente. Entonces vamos a continuar con el video. Buen día. Somos un grupo de estudiantes de la licenciatura en médico cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la clase de microbiología y parasitología impartida por el Dr. Alfredo Adán Pimentel. Muchas enfermedades infecciosas que son causadas por microorganismos que pueden ser patógenos para el ser humano pueden ser prevenidas si se lleva a cabo una higiene adecuada. Es por eso que existen medidas de prevención, tales como lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño o haber manipulado algún objeto. Importantes medidas de prevención como las ya antes mencionadas nos van a ayudar a reducir el riesgo de contagio de alguna enfermedad infecciosa. Para ser más exactos y de manera gráfica, el porcentaje de contagio por transmisión de enfermedades infecciosas puede reducir hasta en un 50% o más si se llevan a cabo medidas de prevención, a comparación con el 90% de riesgos de contagio que se van a tener si no se lleva a cabo alguna de estas medidas. Por ejemplo, entrar al sanitario y salir sin haberse lavado las manos desencadenará una serie de eventos que serán desfavorables para nuestra salud, siendo las principales vías para contagiarse el contacto y la vía oral. Entonces, ¿qué técnica de lavado es la correcta? ¿Qué jabón debo usar? ¿Lo estaré haciendo bien? Sin duda es de vital importancia resolver estas interrogantes para que el usuario conozca qué procedimiento deberá llevar a cabo para reducir la flora bacteriana que pueda ser peligrosa para él. Es por eso que en esta sección le presentaremos la técnica correcta de lavado de manos propicia la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuándo será necesario lavarnos las manos? Muy bien. Las manos las lavaremos cuando las tengamos visiblemente sucias usando agua y jabón, o de lo contrario, un desinfectante líquido para manos. Las manos las lavaremos antes de comer, después de ir al baño o de haber manipulado objetos que puedan estar contaminados. La técnica de lavado adecuada con agua y con jabón durará entre 40 y 60 segundos y constará de 11 pasos de antisepsia que nos ayudarán a tener las manos limpias. Antes de observar la técnica proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, veamos la técnica incorrecta que usamos comúnmente, muchas veces por falta de conocimiento sobre una técnica adecuada. Hagamos las siguientes observaciones. Nótese cómo estamos acostumbrados a lavarnos las manos de una manera rápida y descuidada, muchas veces por llevar prisa, una técnica que dura aproximadamente 20 segundos, nada comparada con la técnica correcta de 40 a 60 segundos. Usamos el jabón, sin embargo, nos frotamos las manos al mismo tiempo que nos estamos enjuagando con el agua. Por último, nos sacudimos las manos realizando movimientos fuertes o simplemente dejamos que las manos queden escurriendo, cosa que es incorrecta. Ya vimos lo que no se debe hacer. Ahora pasemos al procedimiento correcto para la desinfección de microorganismos. Como ya lo mencionamos anteriormente, la técnica antiséptica para el lavado de manos consta de 11 pasos que seguiremos a continuación y explicaremos uno por uno. Bien, abriremos la llave a un chorro moderado y nos mojaremos las manos. Como primer paso, aplicaremos suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. Enseguida, frotaremos las palmas de las manos entre sí, formando círculos. En tercero y cuarto lugar, frotaremos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Y después, frotaremos la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. En quinto lugar, frotaremos el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Posteriormente, rodeando el pulgar derecho con la palma de la mano izquierda, frotaremos con un movimiento de rotación y viceversa. Esto lo podremos hacer con los otros cuatro dedos de la mano. Después, frotaremos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Como octavo paso, nos enjuagaremos las manos vigorosamente. Y como noveno, nos las secaremos con una toalla de un solo uso. Esta misma toalla la utilizaremos para cerrar la llave de paso del grifo. Finalmente, nuestras manos son seguras gracias a un procedimiento que solo duró exactamente un minuto. A manera de reflexión y hablando de culturas y costumbres, podemos concluir que, no importa qué sanitario utilices o cómo esté adornado este, lo importante es que tengas una adecuada higiene y un correcto lavado de manos que te ayude a reducir en gran amplitud el riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa. Es así como este equipo de estudiantes, integrado por José Luis Sánchez Garza, Misael Moreno Sánchez, Rubén Temolzin Soto, José Arturo Velázquez, Óscar Cervantes Rodríguez y José... Muy bien. Retomamos entonces la parte final de nuestra webcast por el Día Internacional del Lavado de Manos con estos videos que nos han permitido conocer un poco más sobre la técnica del lavado de manos. ¿Cómo lavarse las manos? Lávese las manos si están visiblemente sucias. Es la recomendación que hemos visto en el video. De lo contrario, use un producto desinfectante de las manos, duración de lavado entre 40 a 60 segundos. En las imágenes hemos apreciado precisamente la técnica del lavado de manos. Quiero agradecer a José Rodríguez por acompañarnos en esta webcast en nuestro canal El Mundo de la Ciencia, del portal puentesalmundo.net, y estamos repasando la técnica apropiada para lavarse las manos, frotándonos, teniendo los dedos entre sí juntos para que esa zona entre los dedos también queden limpias, frotándonos la palma de la mano con el dorso de la otra. También lavarnos las muñecas, es la parte más sensible de nuestras manos, en las cuales también deben quedar limpia, usando un jabón antiséptico o un jabón en barra o una solución líquida que contenga alcohol. Perfecto, continuamos. Así es, estamos entonces en el webcast para sensibilizarnos y tomar conciencia de la importancia, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en cada una de estas imágenes. Seguros de que nuestros alumnos y nuestros hijos también siguen estas recomendaciones, lo cual nos evitarán contraer enfermedades, pues los gérmenes están en todos los ambientes y la manera de protegernos es lavarnos de forma permanente las manos. Todos estos recursos los podemos encontrar también, ¿verdad? En el sitio de esta semana. Perdón, ¿me puedes indicar en dónde, cuál es el sitio que usas? Tenemos el blog Novedades de la Semana. Ah, sí. En la cual todo este material estará a disposición de nuestros participantes en el blog. Excelente, la última diapositiva. Así es, y también en el área de CTA que hemos creado en la red social de Facebook o en seminarios web de ciencia, tecnología y ambiente, también en la red social de Facebook. Forma correcta de lavarse las manos, las estamos repasando una y otra vez para que quede bien sentado y sobre todo hacer hincapié de que debemos humedecer las manos como se observa en las imágenes, luego aplicar el jabón, lavarnos las manos frotando una con otra, enjuagándonos completamente con el agua, secándonos las manos con la toalla, el uso de la toalla de papel por única vez. Y con esta misma toalla, observen en la imagen número 6, cerramos el grifo o el caño, lo cerramos con la misma toalla, de tal manera que nuestra mano limpia no haga contacto con esa región que ya ha sido tocada anteriormente. Y finalmente, tirar el papel en el cesto, tirar el papel en un lugar adecuado para mantener limpio el espacio y mantener limpio el ambiente en el cual nosotros vivimos. Esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para mantener limpias nuestras manos. Excelente, con eso cerramos la programación de hoy. Perfecto, hoy día entonces, 16 de octubre, hemos tenido nuestro webcast de cómo lavarse las manos, webcast del Día Mundial del Lavado de Manos. Yo soy William Vegaso Muro, desde Lima, Perú, y quiero agradecer a quienes nos han acompañado en el webcast. También a José Rodríguez, desde Los Ángeles, California, cuyo aporte y apoyo técnico también nos ha permitido llegar en esta charla sobre el Día Mundial de Lavado de Manos. Excelente, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos de nuevo el próximo mes. ¿Nos puedes indicar la fecha, por favor? Así es, estamos en el tercer domingo del próximo mes, en noviembre, con otro importante tema relacionado con la ciencia, la tecnología y el ambiente. Efemérides como esta, el Día Mundial del Lavado de Manos, también coinciden a nivel internacional porque ayer ha sido el Día Mundial del Lavado de Manos, el viernes fue el Día Mundial del Consumo del Huevo y hoy día es el Día Mundial del Pan, que es un alimento vital para la dieta de la humanidad. Gracias, José, por tu participación. Gracias, Ismael. Gracias a Cristian Sedano, el Chollo, por estar acompañándonos en este webcast de hoy día. Y con ustedes será hasta el próximo mes, en el tercer domingo, siempre aquí en el canal El Mundo de la Ciencia del portal puentesalmundo.net. Hasta la próxima. Perfecto, nos encontramos. Gracias, profesor, y con eso cerramos la programación de hoy. Hasta pronto.